Ay, querido, pero vos tenés que entender también. Y, pero María, qué mal hacía yo. Yo le mandaba ositos, le mandaba cartitas, le mandaba flores. No hacía nada malo. Y bueno, nene, pero quedarte afuera de la ventana espiándola mientras duerme no es sano, nene, no es sano. Bueno, María, pero ella no se da cuenta. O sea, se molestó esa noche que me vio nomás. O sea, las 350 noches anteriores ni le calentó, ¿viste? Porque no me había visto. Ay, nene, pero vos sos un obsesivo de mierda. No, María, pero qué sé yo. Ahora con esto de la... con lo de la orden judicial, ¿viste? O sea, me hace sentir mal porque ahora no la puedo ver. O sea, yo entro al Facebook y está como bloqueado, ¿me entendés? Yo no sabía que podían hacer esas cosas. Y no la puedo ver, ¿viste? Porque me salta un cartelito de una orden de restricción y bueno. Pero yo la quiero ver, nomás. Ay, nene, pero vos la seguías por toda la ciudad, dejate de joder. Pero a todas las mujeres les gusta tener un admirador secreto. Pero qué secreto podía ser vos, nene, sí, la seguías por todos lados, todo el mundo sabía que estabas obsesionado con esa mujer. Yo realmente me preocupaba un montón, nene, un montón, porque realmente hace 8 años que la conoces a esa mujer, nunca te dio ni la hora, no te toca ni con un puntero láser, y vos todavía seguís atrás de ella como un perrito faldero. Yo no lo puedo entender, Carlitos. ¿Cómo crees que conserve el poco respeto que te tengo? No sé, no sé. Bueno, María, pero qué sé yo, o sea, a mí me gusta esa chica, o sea, no le hago mal a nadie, yo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Y la verdad que como el culo, Benito, o sea. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Cuál es su problema? Y la mujer que le gustaba hace como 8 años ahora le puso una orden de restricción, terrible. Oh, sí. en parte fue idea mía. ¿Qué? ¿Vos le dijiste? ¿Pero por qué hace eso? Si vos sabes que hace un montón que me gusta. ¿Qué pasa? Que ella no podía seguir adelante. Y realmente a mí me gustaba mucho esa chica. Y bueno, ella sabía que nosotros trabajábamos juntos. Y bueno, era muy incómodo si nosotros empezábamos a salir y tú estabas metido en el medio. ¿Me entiendes, Carlitos? ¿Me entiendes, no? Pero yo te voy a cagar a palo, hijo de puta, te voy a cagar a palo. ¿Por qué me haces esto, loco? Si vos sabés que a mí me gustaba, la única mina que a mí me gusta y me vuelve loco, y vos te vas a encamar con esa mina, con toda la mina que está todo el tiempo. Bueno, Carlitos, tratemos de no exaltarnos, por favor. Tienes que entender eso, o sea, mi seducción es algo innata, no es algo que yo puedo manejar. Me tenés podrido porque te montás a todo lo que se mueve, loco. Bueno, Carlitos, nos estamos exaltando, por favor. Ay, chico, no se peleen, por favor, no se peleen. Bueno, María, pero ese individuo no deja de exaltarse. Pero yo te voy a matar, yo no sé lo que voy a hacer, ¿me entendés? Porque yo, pero esa es la única mina que siempre me gustó y vos, no se escupe el asado ajeno, loco, no se escupe el asado ajeno. Bueno, está bien, quédate tranquilo. En unos instantes le mando un mail y le digo que lo nuestro ya no va a ser posible. Y trataré de convencerla de que levante la orden de restricción. Bueno, loco, pero vos me entendés, ¿no? Es una cagada esto, ¿me entendés? No te preocupes, Carlitos, yo te entiendo. Yo te entiendo. Al fin y al cabo no es justo que salga con esa chica que tanto te gusta. Gracias, es lo único que quería. Sí, además tu hermana se pondría muy celosa. ¿Qué?